ahí hay algo que va a salir que tenga que ver con el cine. Así que esperamos. Yo creo que una película de Mark Wahlberg y Denzel Washington. Sí, bueno. Va, o sea, sí. Los me dos. Yo la vez pasada me eché la del vuelo. Ajá. Ay, que ese es peliculón, oye, ¿sí o no? Qué buena película. No qué la he visto. Buena eso no la he visto. No la he visto. Ahí no. Te la voy a pasar, yo creo que. Bueno, me debes como 50 películas. Es que vos no me acordás. Va. Espera que mire. Pero es César, es muy buena peliculón. Película. Ajá. Sí. Que vos quedas así como. Puede pasar. Qué guau, pues. Wow. Ok. Pues sí, bueno, recordemos que incluso dentro de un par de dentro de pocas semanas, ni siquiera eso, Dwayne Johnson, La Roca y Matt Wahlberg van con otra película que es como de peleadores de calle. ¿Las has visto? ¿Has visto el trailer? No he visto el trailer. Ahí lo vamos a poner también. Pero fíjate que tanto La Roca, Matt Wahlberg y Bruce Willis, este es su año. Tienen películas por sí, todos lados. Hasta en la sopa sale. Hasta, y de películas de todo tipo, pues, ¿verdad? Pero sí, me ha llamado la atención porque estos son los tipos que ahorita están de moda prácticamente. Y ahí puedes ver incluso lo que hemos dicho, que la roca ya no cabe en la roca, ¿verdad? De cómo está creciendo. Está hinchado. Demasiado hinchado. Atención, José Manuel. Sí, lo ha de quedar viendo, ¿vale? Se va a emocionar. Se va a emocionar. Pero mira que Matt Wahlberg se ve flaquito. Sí, y el oso que le pone un poquito de hierro. ¿Y el que está atrás de la roca, quién es? Anthony Margie. O sea, un hermano. Que lo pusieron atrás para un brother, ¿verdad? Un brother. Bueno, no sé, se están. Michael Bay ya, o sea, consigue presupuestos, mueve gente y todo lo demás. Ya se anunció que Transformers 4, más bien donde se va a filmar, más que todo va a ser en China. Dicen que, pero no sé, incluso varios fanáticos dicen que, ¿qué? O sea, porque no entienden si no hay una historia, yo creo, corregime, para que no hay una historia como para que en lo de Transformers que se pueda desarrollar enteramente en China. Es que el problema es que vos sabes que estos son mundos diferentes, bro, porque son universos diferentes. En cada, yo siempre lo he dicho. Donde las mujeres, la mujer de la palabra tiene más fuerza que el cañón de Megatron. Pues sí. Vos sabes que hay, pues si vos te remitís a las series nuevas de Transformers, se basan también en China, ¿no? Ah, pues a lo mejor. Entonces, es que yo siempre he dicho, este es otra historia más de Transformers, pero no vamos a decir, ah, no, es la de los 80 que miramos nosotros. No, están agarrando los nombres como Cybertron, como Transformer Prime, como Energon, como Armada. Son, para mí, en mi caso, son otra serie más de Transformers. En este caso, otra película. O sea, por lo mismo, pues. No van a sacar lo mismo de la serie animada que nosotros disfrutamos en los 80. Es que eso, a mí, yo creo que él igual se la jugó perfecto. O sea, porque ya generó expectativa. Yo tengo curiosidad de saber qué va a sacar ahora. Y no la siento como, qué pereza Transformers, ¿no? Nosotros habíamos mencionado mucho de los enemigos porque a Megatron Killiman. No empecías tú. Pero yo escuché o miré o me equivoqué que iban a poner a Cycle como uno de los villanos. No se puede. No. ¿Vos sabés que Hasbro sí, ya tiene, compró ya tiene uno de los GoBots? Ajá, pero... O sea, se merece. No, yo ahí sí digo yo, revolver el aceite con el agua, como que tampoco, ¿eh? Mira, o sea, un enemigo para mí lógico sería Galvatron, que es una historia totalmente aparte, pero como a él no le importa, ¿verdad? Sí, él inventa cualquier cosa. Yo creo que los Quintesson pudiese ser algo, ya que se ha ido algo más profundo. El problema es que no lo está haciendo en el espacio. Creo que se mencionó que posiblemente iba a ser en el espacio. No, pero ahora no. Ahora dicen que no, ¿verdad? Pero lo que sí le dijo Hasbro a Michael Bay, y se lo dijo claro. Personajes nuevos. Es que es cierto. O sea, okay, Optimus le dijo. Okay, Bumblebee. Sí, los principales. Macanudo. Macanudo, como ya está Killing, hay que buscar otro más. Pero totalmente diferente, vehículos diferentes. O sea, si va a hacer vehículos, no hacer la piedra de Megatron. Exactamente, y cosas con sentido, como por ejemplo, algo que se le criticó fue aquellas como Suburban, que eran Decepticons, que fue invento, no las sacó, o sea, de la nada, ¿verdad? No eran personajes en sí, sino eran como soldados X cualquiera. Sí. Entonces, que sí, que tenga más lógica lo que está haciendo, y que si es necesario solo basarse en, como en la película primera, cinco de un lado, cinco de otro lado, suficiente. Pero de esos tiene que ser así, Así, el 60% tienen que ser nuevos. Sí, es que y tienen que darle un poquito más de cara. Sí. Ya dejan, ya, exacto, darles cara. Darles cara. No tienen cara. Ya no dejarlos como, sí, como inceptos. Ajá, que sí. Igual que a. Que a más que todos los Decepticons, fíjate, porque es que si los Decepticons es el problema. Los Autobots, sí, por lo menos se les miraba más mejor. Pero vos mirabas a Optimus, sabías que era Optimus. Sí, que fíjate que nunca, o sea, tres películas y nunca le pegó a Megatron. No. Nunca. Y ojo, él había tirado antes de la primera, ¿te acordás que tiró un diseño en internet para saber si la gente lo aprobaba? No lo aprobaron, lo volvió a cambiar. Y no lo tiró. Pero fíjate que en la el último Megatron ya tenía un poquito más de cara. Pero la cara era la misma vieja. Pero el primero, te recuerdo el primero. Los dos primeros. Es que el primero, que aquel avión. El segundo, puyas, que el tanque. ¿No? Igual. Era el mismo. Era una piedra. Pusieron una piedra y le dieron forma. Entonces, pero sí, yo creo que tienen que darle un poquito más de toque. Es lo que yo no entiendo. Porque en esta tercera, Megatron tenía ya pinta de villano. Ya tenía. Sí, sí. Ya le había pegado un poquito más. Pero a la apariencia. A la apariencia. Pero no le pegó al hecho de lo que tenía que ser como el papel de... Sí. A mí este Megatron, el último, así, la fachada... La fachada sí, me pareció mejor. Se miraba bien malo. Sí, se miraba malo. Que el guión no le permitía ser tan malo como nosotros lo conocíamos, es otro rollo. Pero si Megatron se supone que fallece... Ya no va a salir. ¿Ya no va a salir? No, ya no va a salir. ¿Y quién va a salir? ¿Quién va a ser el malo? O hacen a Galvatron... De los restos historia, de... Y ahí sí, en la historia de todos los diferentes tipos de Transformers ha salido un Galvatron. Posiblemente lo puedan hacer. ¿Qué es de los restos de Megatron? Ajá. Recordar que posiblemente aquí salga un Unicron. O por lo menos se va a mencionar un Unicron. Y Unicron es el que construye o el que repara y lo hace Galvatron. Sí, pero Unicron vos no le ves cara. Es como una cosa... Es un planeta. Sí, pero yo te digo, un enemigo... con quien se va a pelear Optimus, que eso es lo que siempre que está buscando. Por ejemplo, te lo pongo desde este punto de vista, a mí me gustó como lo plantearon a Unicron en Transformers Prime. En Transformers Prime no te lo sacan como planeta. Es un planeta, pero él está la sangre corriendo, o la sangre, o la energía negativa de ese planeta en la Tierra. Y en la Tierra, entonces, él puede hacer o mover con la sangre o con la energía, ajá, esa negativa, puede mover, tal vez hace un grande, pero que vaya basado en donde está en la Tierra. Y lo puede destruir fácil, pero no es que destruyas a Unicron. Yeah. O sea, te lo pueden dar con una imaginación. Espero que Michael Bay mire por lo menos Transformers Prime, pues, tal que saque ideas. Sí. Que no va a inventar, pues. Es que está obligado, porque fíjate que nosotros siempre deseamos una batalla de miedo entre Megatron y Optimus, como lo vimos en la serie, como lo vimos en la película animada. Y fíjate que más nos gustó, creo yo, aquella pelea donde mataron en la segunda a Optimus, entre comillas, que fue como pelea de prisión, que prácticamente fue contra Starscream, contra... Es que lo agarraron entre tres. Sí. Por detrás, ¿cómo que no soy? Y Optimus no pudo pelear bien porque en el fondo estaba Optimus. Lo agarraron como reo en el baño. Sí. Más o menos. Solo faltó el jabón. Sí. Un gangbang. No, pero el jabón era Sam. Sí, estaba en el suelo gritando. ¿Quién se agachó a recogerlo? Pobre Optimus. Pobre. A recoger a Sam. Ahora, yo lo que creo que esta película, igual, si hacen nuevos personajes, tienen que ser personajes lo que estábamos mencionando. Que ¿A quién te gustaría ver? Mira, es que lastimo. A mí me gustaría un Ultramagnus. Ok, llama otro Autobot que te gustaría ver. Otro. Ultramagnus está bien. Sí. Ajá, del otro. Me gustaría ver a Cap, que salió en la segunda generación, que era un... Porque ya que no aparece, o ya no va a aparecer Jetfire, sería Cap, es en la generación 2, era el general de Ultramagnus. ¿Y Decepticons a quién te gustaría ver? Decepticons, Galvatron, si lo hacen, ajá, bien. ¿Y solo él? Que de otro personaje tendrían que mejorar a Stark y hacerlo fantasma. No, ya murió. Ya murió. No, porque Stark... Pues sí, Starscream murió. Murió. Sí. Ah, ¿y a quién quitarías? De los que hemos visto en estas tres películas, Decepticons, Autobots, ¿a cuáles quitaría? A Barricada. Barricada, ajá, aparece en la tercera igual y no da tanto. No, es que yo digo que debería quitar un montón, o sea, crear, o sea, no de fondo, no Decepticons de fondo, sino que Decepticons que realmente... Claro. De peso. Es que sabes que era lo pinta de los muñequitos. Y aquí también, yo creo que cabe mencionar a G.I. Joe, que vos de niño, que eso era pinta, ok, sabías que eran 10 contra 10. Pero vos sabías que fulano se enfrentaba contra Zutano. Que habían como pelea ya... Correcto, ya bien marcadas. Y vos sabías que un personaje tenía elementos que le hacían daño al otro y viceversa. Entonces, que fíjate que habían como piques entre ellos. Mira, esta película lo trató de hacer. Sí. Quisieron. Mira, en este caso me dice Jorge Alvarenga en Twitter, los Aerobots. No pienso en unos combiners, ¿sabes por qué? Porque así como lo que hicieron la barrabasada que hicieron con Devastator. Sería complicado. Imagina hacerlo. Aviones también. ¿Qué? ¿El perro de quién va a ser ahora? Yo creo que la parte de combiners está un poquito ya fuera de... O sea, no quedó. No la sabe manejar este Michael Bay. Definitivamente que no. Ahora, los minions de Galvatron que pudiesen salir, los otros aviones, ¿no? Los reconstruidos también. Sí, pueden salir los otros aviones que eran seguidores de los mandos de Star Trek. Ajá. Que era Dirge. Que eran puntudos en los Mickeys. Ah, es cierto. Sí, son los otros enemigos, los otros aviones. Igual aquí no aparecen tampoco Skyward, no aparece. Pero espérate, pero si me estás diciendo Megatron fuera, con el asterisco ahí de que podría convertirse en Galvatron, Starscream fuera, que son representativos de los Decepticons. Ajá, ¿quiénes van a ocupar esos lugares? Para mí, tienen que salir Starscream, tiene que salir Galvatron o Megatron. La ventaja con Starscream es que ese es el único Autobot, bueno, perdón, el único Transformer que se ha convertido en un fantasma, pues. Que ah, sí. Pero es que si así serie. Como ha manejado las cosas, o sea, poner Starscream como fantasma lo veo complicado. Sí. Lo veo complicado porque incluso le dio la importancia. Sí. Ojo. Que a la gente las transformaciones que más le gustaron fueron las de Starscream, porque era un avión que empezaba a pelear en medio de la ciudad. Pero fíjate que yo Starscream, de verdad, yo no le miraba forma. Hasta que lo miraba en avión. A él no, pero como avión sí. Sí, como avión, obviamente. Y fíjate que y era poderoso, porque si te fijas en la primera película, al final, todos los Autobots estaban haciendo como para protegerse, porque ya venía Starscream, pues. Y que les dé más personalidad. Sí. Que yo creo que los ha despersonalizado. ¿Vos lo has dicho? Despersonalizado, sí. Porque vaya, está bien que el vehículo, que lo... Vaya, estamos claros que no vamos a poner los vehículos clásicos de los 80. Está complicado. Estamos totalmente claros. Pero que sí, puchica, que les dé... Que se mire, que vos mires que ese camión es un camión realmente, porque cuando está en robot, sabes que es óptimo por los colores. Pero no. Pero no. Se mira bien. Pero yo creo que el que mejor está hecho. El que mejor está hecho es Optimus. Y Bumblebee. Bumblebee. Pero sí, después. Optimus no le puedes reclamar nada porque si le ves la cara y dices, no, este es Optimus. Independientemente de los colores rojo y azul. Mirad, me acaban de informar ahorita. Saludos a Cristian Flores de Cinemark. Dice: ya tienen disponible la preventa de Oblivion. Que sale la próxima semana. La próxima semana, el viernes. La nueva cinta que mencionaba Sisu de Tom Cruise. Y de Iron Man. Esto es en el City Mall. El estreno de Oblivion es el 12 de abril. Uh-huh. Y el de Iron Man es el 26. Entonces usted ya vaya a Cinemark, entre en internet, Cinemark, www.cinemarkca.com, o vaya al City Mall en Cinemark y busque, o compre, mejor dicho, ya estas entradas para dos grandes películas, Oblivion. Y obviamente el estreno fuerte que es Iron Man en City Mall, 12 y 26 de abril. Allá nos vemos, familia. Atención, vemos. Cristian, ya sabemos. Cristian. Si antes no del 26, si hay algo ahí. Si hay algodón, ya sabemos. Recordate de nosotros. Aquí hay pichingo. Tienes que traernos algodón, Cristian. Aquí hay pichingo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Sisu. ¿Qué más te queda por ahí? Fíjate que tiene que ver también con Michael Bay. Casualmente... durante el día, ayer empezó la filmación de las Tortugas Ninja. Y con aquella expectativa, fue varias gente a tratar de tomar fotografías de que están armando el set y todo lo demás. Y fíjate que en la mañana iban a empezar a filmar en un parqueo grande. Ajá. Solo pusieron los conos y así quedó todo el día. O sea, no salió nadie, no armaron nada. Entonces, esa es una de las cosas que uno a veces no entiende. Yo lo voy a comparar con algo como... ¿Te acordás cuando el intento de Warner de hacer la Liga de la Justicia? Sí. Que llevó actores a Australia, armó sets y nada. O sea, ahí los estuvo. Tuvo todo, pero nunca llegó el equipo de filmación. Solo el equipo de el que hace los fondos y todo lo demás. O sea, me estás queriendo decir que probablemente no va a salir. No me gusta que no salió nada. No me gusta. Bueno, pero Megan Fox ya está confirmada, ¿no? Se supone. Las tortugas van a ser digitales. Las tortugas van a ser digitales, ¿verdad? Pero no se sabe nada. Muy bien, ¿te acordás la vez pasada que te mandé el Twitter y todo eso? De lo que vos mencionaste también de lo de la... De lo que apareció en Power Ranger. Ah, sí. Parece una mujer tortuga. Y uh-huh. ahí son alienígenas, no uh-huh. son tortugas mutantes. Uh-huh. Pero es porque Saban había comprado los derechos y hizo lo que quiso con eso. Pues, o sea, ni... No, pero es que yo lo que voy es que es la idea que está presentando Michael Bay, que son... Que no, viene... pero él no va... Ya dijo que, ya no. Dijo que no. No, pero la idea que no. ¿Te acuerdas que manejaba? Dice, ahora dicen que lo radioactivo que los hizo tortugas sí va... Si era algo extraterrestre. Ajá. O sea, como que cayó algo y que se supone, ¿verdad? Pero no que son extraterrestres. Que no, es que lo que pasa es que Michael Bay, y es un buen punto, fíjate, que es que a veces lo de Michael Bay sí tiene sentido. Que es de que ¿cómo es posible que algo radioactivo en la Tierra convierta a una o sea, le dé personalidad humana a un animal? Ajá. Sí. Tiene lógica. O sea, es ficción, yo sé. Sí, pero tiene más lógica que venga, algo que venga, que se es convertido. Eso sí yo lo encuentro lógica. Pero no que venían de allá. ¿Verdad? No, eso ya no. Eso ya no. Entonces, eso es lo que Michael Bay dice. O sea, que son películas para niños. Él entiende que es películas para niños. Tienen que hacerlas cargadas de acción, pero que tengan dentro de un elemento de ficción algo un poco más realista dentro de la misma ficción. O sea, no va a ser realista que si vos tocas algo radioactivo te conviertas en un mutante con claro. superpoderes. O sea... Eso es de Marvel, ¿me entendés? Sí. Entonces él cree que lo más lógico es como que algo extraterrestre sea lo que haya tocado a las tortugas y les haya dado la personalidad de humanos, pues. Entonces por ahí va la cosa. Van a sacar a la rata, Splinter. Sí. Sí. Dicen que tienen que ir también. Tienen que ir. Sí, ¿quién es la que los entrena? Las entrena. Cierto. Uh-huh. Ahora bien, ahorita esperen noticias porque este año, recordad que Michael Bay ha regresado a la acción, tiene una película. Vamos, la otra semana vamos a traer noticias de la película que dirigió y que va a sacar, que sí ya es de acción, ya es del feeling de él. O sea, no tiene que ver con tortugas, con Transformers, no tiene que ver con nada. Incluso no tiene que ver ni con miedo ni nada. Pero entonces sí, para... Porque también dice Michael Bay que le ha hecho falta dirigirlo. Uh-huh. Lo suyo. Y yo creo que también la película es filmada en Miami. Ahí vamos a traer la noticia de esto. Y también ya... Ya el señor Brad Pitt ha autorizado prácticamente que ya empiecen con la campaña más fuerte de World War Zombie. Como recordar que él es el productor de la película. Uh-huh. Entonces sí, ya dicen que por fin la película está lista, que sí le tienen fe y que se va a comparar incluso con Oblivion. Que ese nivel de fuerza va a tener la película. Bueno. Esperemos a ver qué tal, ¿verdad? Esperemos eso. A ver qué sale. Por lo demás, bueno, la última noticia, yo creo que ya la cubrieron ustedes, de Justin Lee. ¿Verdad? Cuando ya no dirigiría la siguiente entrega de Rápido y Furioso, lo cual complica las cosas un poquito más porque realmente él fue el que levantó esta franquicia. Sí, es cierto. ¿Qué tanto te puede afectar que te exijan una película tan rápido? Oye, me decís que la habían embarrado con la número 2, con la que se fueron a Miami. Sí. Y este director le va a hacer falta, lo van a extrañar, porque lo que dice Rodolfo es cierto, él la levantó, pero al final, mira, por ejemplo, las dos primeras de X-Men dirigidas por Bryan Singer. La tercera casi nadie le quiso parar bola, quedó bien, para mi gusto quedó bien, y no era dirigida por Bryan Singer, era por otro director. A veces, si ya tienes una base de historia buena, puede que te pegue. Pero al final, imagínate que esta película de X-Men que viene para el siguiente año, requiere nuevamente que Bryan Singer le dé un poco más de fuerza. ¿Qué es la analogía que quiero hacer? A este punto nosotros ya estamos acostumbrados a la acción de Justin Lee. Y lo que dice César... Tiene toda la razón y eso lo mencionó hace aproximadamente unos que 67 días que dijiste, no, o sea, ya hay que dejar descansar la franquicia. Sí, ya, sí. Así, descansar. Sí. En tan poco tiempo una nueva película, no. Yo entiendo la billetera de Vin Diesel, pues, porque ya solo de esto sí, y de Riddick come, pero no, pues, incluso para los mismos actores, ¿qué pasa? Van a quedar encasillados. Vos estás viendo que los demás actores no están saliendo en nada más. Exacto. Pero no creas que no es que salen por nada más porque no consiguen trabajo. Si es que los compromisos que requiere una película de estas es como bastante, pues. O sea, no es que puedas hacer varias cosas al mismo tiempo. Ni siquiera te ha permitido que salgan en cameos, en series, en otras películas. O sea, vos agarras a todos los actores, exceptuando La Roca, y todos solo están trabajando para Rápido y Furioso. Sí. Incluso Ludacris no ha sacado un nuevo álbum. Y le preguntaron, no puede, ¿por qué? Está trabajando aquí. O canto bajo película. O canto bajo película, ¿verdad? Tampoco es que soy Jennifer López. Sí, pero imagínate el caso de Paul Walker. Paul Walker no está estancado ahorita. Ahorita, en este momento, vos no lo puede hacer más. Sí, ¿cuántos papeles de policía ha hecho, pues? Pero ahorita ya solo se dedicaría a esto. Sí. Yo sí estoy en contra de una película inmediata, aunque sea un spin-off, como de La Roca, como querían decir. Sino que yo digo que un buen año para poder salir es el 2000. Bueno, el 2015 no, porque todo mundo va. Ese año está muy, muy complicado, muy cargado. Pero para el 2016 ya pueden tener algo más. ¿Y te has desahogado un poquito? Sí, sí, Expendables lo está tomando con calma. ¿Y ya se van a morir? ¿Y ya se van a morir? Ajá, ya se van a morir. Las películas les salen baratas. Ajá. Les resultan bien porque le macanó. ¿Y no andan haciéndolo a la carrera? ¿Y no lo andan haciendo a la carrera? Bueno, básicamente porque el doctor lo ha recetado, ¿verdad? Sí, cuando tienen el colesterol, el examen de la próstata. Okay, empiezan a hacer la órale. Sí. Es más, era gracioso porque uno de los chistes que había hecho es que, recordá que siempre en la filmación cuando estás, hay un par de semanas que te dan como de descanso, ¿verdad? Ajá. Entonces, Sylvester Stallone dijo en las declaraciones, eso obviamente mucho antes de la muerte del hijo, o sea, mucho tiempo antes, él había dicho que esas dos semanas la daba para descanso, pero para que todos los actores coincidieran con las citas con los doctores, ¿verdad? Para poder chequearse y todo lo demás. Bueno, Sisu, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar pendiente. Que tengan un feliz fin de semana. A los ganadores de G.I. Joe ya pueden pasar, ya tenemos el listado, ¿verdad? Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.